E ahora empiezo. ¡Feliz año nuevo! ¡La primera vez en este año! ¿La primera vez? En este año, el primer programa en este año. ¡Feliz año nuevo! ¡Bienvenidos! Y ahora, lo bueno que en este primer programa del 2014 estamos los tres. ¡Muy bien, Romina! ¡Por fin! ¡He regresado! Bueno, y hemos regresado. Pero cada año en enero, febrero tenemos el regreso porque pasa siempre algo que vamos a 3 meses nada. Sí, bueno, este último tiempo hemos estado así como con muchas cosas para hacer, cambio de casa, muchos cambios en general, pero con las pilas recargadas, ¿no? ¿Eh? Sí, las mías están vacías. ¿Por qué? Están haciendo una reforma de una casa me chupaba la energía al tope. Y encima estamos en verano aquí en Chile. Pero porque Romina tiene vacaciones, por eso tiene la pila a recargar. Sí, bueno. ¡Qué suerte! Hoy es mi último día de vacaciones. Debo decir que no me apetece nada volver el lunes a trabajar, pero bueno, para mantener la familia hay que hacerlo. Yeah. Bueno, pero normalmente querría decir vacaciones así. No, Romina querría decir a mantener a su marido. Yo no dije eso, lo has dicho tú. porque hoy es San Valentín. Ah, verdad. Por eso hemos comenzado con esa canción tan romántica de nuestro ya favorito Jim Mendoza. Sí. 2 en febrero. 2 de febrero se llama, no se llama 14. 2 de febrero. Es una canción para los españoles porque él canta sobre el frío y aquí en Chile hace calor. Es perfecto para el San Valentín. Bueno, pero acá hubo 2 días. ¿Ya? De casi primavera, casi. Estuvo. ¡Ay, qué lindo que estuvo afuera! Lástima que hacen humo, pero. Sí, como siempre. En la época. En la época del humo. En Mallorca, con el humo, qué horrible. ¡Qué recuerdos! Sí. Pero, bueno, Jim Mendoza siempre es nuestro favorito, así que por eso hemos puesto una canción de él. No, él tiene una canción para cualquier situación. Sí. Esa es la cosa. Y ya tiene varios discos, entonces deberían seguirlo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Yamendo, ¿cierto? En Yamendo van a buscar al Jim Mendoza. Jim Mendoza, sí. Pero Jim claro, Mendoza, después sí, en el blog también hay un link de la. Este era como medio de los 80, sí, ¿no? Era no lo sé. Retro un poco. Sí, un poquito, pero también las canciones son un poquito. Para mí, para de risa también, ¿no? Sí. Es que él tiene su humor, un poco extraño, pero nos encanta, por lo menos a mí me fascina. ¡Oh, y tanto tiempo! Los extrañaba mucho. Che, ¿y cómo se preparan para festejar hoy? Ya, porque bueno, acá ya dentro de poco ya la noche romántica. Romántica. ¿Y qué has preparado para esta noche romántica? Nada. A ver, déjame pensar. Nada. Sí, ya tengo una vela. Una vela. ¿Roja ya? ¿Ya? ¿Pero es cierto o no? Dos velas rojas esperando a que venga mi mujer de estudiar. Tú eres un macho de verdad, dejas arrancar la parrilla, abres algunas latas de cerveza y... ¿No? ¿Ya? Así que tu esposa está en clases. Está en clase y bueno, ahora cuando llegue la espero con... ¿Con? Con un buen recibimiento, recibimiento y saldremos después, si nos quedan fuerzas, saldremos. Sí. No, aquí en Santiago, qué bueno. Lo bueno es aquí en Santiago. No el Andrés no entendió ese humor. Igual. Humor latín. Pero aquí en Santiago tiene la ventaja, no puedes olvidar a San Valentín, porque en cualquier cuadra se venden flores. Sí. Por todo. En los semáforos. En los semáforos van a vender flores y... Bueno, nosotros no tenemos televisión. Y eso aquí en Chile es una bomba de información. San Valentín, el Día del Amor, qué chocolate, es demasiado. Comercio. Es como Navidad. Entonces, de verdad que esto de no tener televisión ayuda mucho al relajo. Pero nosotros también somos muy tranquilos con estas fechas. Tampoco es que nos interese tanto, ¿no? Yo creo que uno puede disfrutar de San Valentín siempre. Me interesa 0,000. Justo coincidió que hoy empezábamos y era este día, ¿no? Pero tampoco nada. No, si lo planificamos así, como que el Día del Amor. No. Sabes que mi mejor amigo tiene hoy su aniversario. Eso es horrible. Alejandro, un saludo de Chile. Pero, ¿cómo tú tienes que tener el aniversario al 14, de verdad? Y bueno, pero justo coincidió que él aprovechó el día para, ¿no? Encima en Alemania, en febrero, ¿tú sabes qué significa eso? Hace un frío que te pela, de verdad. Horrible. Me imagino cómo tiene que haber sido ese pero matrimonio. Pero, ¿le tenés que... ¿Él entiende el español? Sí, pues chileno. Sí. Ah, bueno. Él es un chileno que se fue pequeño a Alemania. Entonces, él tiene lo mejor de las dos culturas, ¿no? Ya. ¿Y qué me comentabas esto de que íbamos a salir por otro lado, que iba a ser... Es que estamos en vivo. La grabación, que no era grabación, que sí. No, que no. Hay grabación y tenemos señal en vivo y una persona está escuchando en vivo. Eres tú, ¿no? No lo yo sé. Yo estoy en... No sé, vos me dijiste que algo de Twitter. Sí. No, creo que sea él. Puede ser. A lo mejor es nuestro amigo Rodo, porque dijo que a lo mejor iba a intentar escuchar. Por eso le mandamos un gran abrazo y un gran saludo a él. Rodo, ¿cuándo estás? ¿Eres tú? Mañana toca una parrilla que te cagas, de verdad. Uy, qué suerte que tienen. Sí, Che, déjate tenemos joder. todo No den planificado. tanta envidia para este lado. Qué parrilla ni Sí, parrilla. parrilla con Además, cerveza, que este día con a copete. Rodo y a su novia Paula está, digamos, súper intenso porque se acaban de comprometer hace poquito. Así Uy, pero que, estamos digamos, rodeados de fechas así de amor. este día tiene que ser de lujo con la celebración, ¿o no? Mínimo. Uy, pero ¿cómo estamos hoy? Es el día del amor. Es el día del Del amor. amor. Ese latino son siempre tan exagerados, no puede ser. Así es el amor, Andreas. Tú no has sentido nunca amor. No, estoy frío por el corazón. Pucha. ¿En serio? Porque Sí. es el día de los enamorados, Andrea. Tenemos que Hoy hacer. es el día. Sí, pero el día de enamorados. Pero cuando estás casado. Ya. ¿Eh? ¿Qué vas a decir? Ya está con el fuego, está apagado. Hoy, eso no lo escuche Rodo, no lo escuches, ni Paula tampoco lo escuchen, por favor. No, ellos no son casados. No, pero se van a casar pronto. Ya, así es. Pero En Alemania se llaman Hochzeit. no. Significa el alto tiempo, significa el máximo después baja. Bueno, acá en Esa es la España está teoría de el Andreas día. del amor. No, Nixi. Está el, en España está el día de San Valentín ¿Ya? y el día de San Maletín. Maletín. Ya, Con correcto. tanto robo que hay. También San Billetín, también podría ser otro nombre, San ¿no? Billetín. Billetín. Déjense de robar tanto que se Oye, llevan los maletines. es un descaro, es un descaro ya increíble, ¿eh? Es que ni siquiera les da vergüenza, nada. De verdad que nosotros aquí seguimos mucho las noticias de España y de verdad que da una vergüenza horrorosa, porque mucha gente de verdad está ya al límite de sufrir mucho acerca de esta crisis. ¿Y ellos qué están haciendo? Robar y robar, piden dinero, se lo dan de nuevo a los bancos y hasta dónde va a llegar este círculo, ¿no? Sí, realmente es descarado, Romina, descarado. San Yo. Valentín, ¿por qué sigues ahora tan depresivo? Oh, es que ¿Eh? no me ha Mira, ahora llegado. No me ha llegado regalo. Pucha, salimos al comprar, Romina. Andreas, pero por favor, Ese es Andreas. mi San Compramos Valentín, el San ir al Valentín. Mira, supermercado. ayer, hoy fuimos por la mañana a salir y Pero comprar. deja de comprar cerveza y nada más que No, cerveza. espérate, Cómprame cerveza algo, tenemos, Romina. te tenemos. Fuera de Espérate, broma, hay un montón de cerveza en espérate. esta Espérate, casa. en la nevera están 10 latas de cerveza de trigo. Wow. Fuera de la nevera son 6 litros de cerveza lager. Pero come algo, Andrea, Ay, espérate, miércoles. en la nevera están, espérate, son 4 kilos costillar, No, así no sí, puedo creer. 3 Sí. kilos vacuno No. y 8 longaniza criolla de la Argentina. ¡Uy, qué rico! Joder, qué hijo. Tú sabes que toca mañana, ¿no? Oh. Qué O sea pena que que no vos estés vas a por aquí. celebrar bien San Valentín. Sí, mañana celebramos el Es que mañana no vale. Yo quiero San rosas Parrillero. ahora. El San Parrillero. Yo quiero rosas ahora. Rosas, oh, me voy fuera al robar una ramita del vecino. ¿Puedo decir una Lo, la historia ventaja triste? es tenemos un parque enfrente de la casa, encuentra siempre Sí. La última vez que me regalaron flores fue cuando cumplimos 4 meses. ahora, comida. Ya, por eso, para enamorado, ¿y? Ahora hay Ahora nada. ya nada. Ahora hay nada. ¿Y tú, Pablo, sigues tan Ya, Pablo, tan cuéntame, ¿qué vas a No, hacer? no, yo Ya me jugué con una docena de rosas, tengo una Oh. torta de nata con fresas. Oh, qué Oh, fome, yo pensaba de Pablo, mil hoja o algo así. Pablo. No, no, No, nata con en fresa porque España me no hay de gusta mil hojas. el Con juego manjar, con sexual, dulce de juego leche, como un sexual. buen argentino toca el dulce de leche, ¿no? Déjalo hablar, déjalo hablar. Oye, extrañaba tanto a tu acento, Pablo. Déjalo hablar, Andreas, por favor. Ya, No, no, exprésate. vamos a salir a cenar ¿A y dónde, a me dónde, a gastaré dónde? 200 euros en Oh. un restaurante Puh, que hacen mira. baile del vientre. Y te van a decir, no, no mires, no mires. Seguro van un chiringuito y comen hamburguesas y papas fritas, Romina. Seguro. No, porque en Mallorca hay muchos lugares ricos para ir a comer. Así que Sí, yo. sí, sí. Pero cuando tú no hoy vas al reservar una mesa, olvídalo. ¿Tienes una mesa reservada? No, pero si vengo de reservarla, si llegué tarde es que había cola para reservar y estuve Sí. ahí y O cómo no seguro van a una árabe y comen kebab o algo así. ¿No? ¿Cómo me conoces, desgraciado? Y las ¿No velas. ves que eso que no me estás viendo, igual me deschavás adelante de todos? Te conocemos. Te conocemos. No, pero es así. Vamos a algo hay que hacer, Andreas. No, no puede ser que no solo André. de parrillada vive el hombre. Tú no sabes que Romina es más hombre que yo que el tema del parrilla. Romina necesita su parrilla. Sí, pero no hay como tu parrilla. No hay como tu parrilla. En serio. ¿No? No, Uy, pero Pablo, eso es una Pablo. ofensa para Andrea. No, Pablo se está, o sea, Andrea se está superando día a día, lo podemos decir. Ya es el. Significa, yo dejaba toda la familia en mi sombra y yo soy el. El parrillero oficial de la familia. Pero Ah, tal, ya de lo, pasaste a primer lugar, o sea sí, que eso ya, a los ya. dos familias, a los dos. Incluso ha destronado a mi padre. Que eso es un ¿Y al tío acontecimiento increíble. peligroso? También, No, igual, el tío peligroso, por igual. favor, no, no digan eso. ¿Por Se llama qué? Javier, se llama Javier. No. Pero en ese ámbito nomás lo has destronado, ¿no? No, no, el tío Javier es, él cocina, bueno, en su casa se cocina muchas cosas, pero Experimentando. sí, pero la parrilla no es su fuerte, pero digamos que en su casa tú vas y te Sí, no, relajas la última vez estaba haciendo long drinks para Romina. Sí. ¿Cómo se llama ¿Qué la es eso? bebida? Daiquiris. Tahkiri. Tan Ah, fuerte. yo Por digo, eso, tío mira, no peligroso. sé. Tío peligroso. Yo probé. ¡Oh! Puro copete. ¿Te recordás el No. pisco sour de Romina? Oh, ¿cómo no Así. me voy a acordar? No me olvido Así. nunca. Así es. También los Oh, pero traguitos es de del. familia Yo entonces, creo en la Romina. Sí, es familia. de Familia. Es familia. familiar, Sí. yo Son creo. fuertes, son de fuerte, bebida fuerte. Pero lo raro es que a mí me pasa exactamente igual que a mi tío. Mi tío dice, pero si yo lo hago con las medidas justas Sí. y queda una Ah, bomba, y sí. yo también, yo me Ah. consigo las recetas, las preparo, hago Bueno. todo como debe Pero ser y siempre está después ese plus, es. ese ah, y un ah, Pero ya que sabes, estamos y un poquito más y un y poquito. No, pero les recuerdo que cada vez que he hecho pisco sour, No, la ustedes cosa son es los no, no, cantadores. yo tengo la no, no, era teoría. una bomba, No, yo tengo era una teoría, yo tengo una teoría. Se dicen, toman un vodka de 40%, pero yo creo que el tío tiene un vodka de 60%, pero toma la misma medida con la receta. Ah, mierda, No claro. creo. ¿No? No. No. No, no, no. No. No, eso es Yo lo que pasa. Eso es lo creo que que en la pasa. sangre, en nuestra sangre, debimos haber sido barman, yo creo. O Pero barwoman. yo le encuentro el lado que me gusta, ¿viste? No es que, ah, qué feo, sino que es una bomba, sí, es una bomba. Rica. Pero es como que cuando uno es medio masoquista, así como que. Ah, pero Masoquista. al final tiene un resultado espectacular, eso lo quiero aclarar, ¿no? No es que, ah, que no, no lo tomo, como que. No, no, me gusta, al final, el resultado final me Ah, gusta. tú estás Es tomando que. por el efecto. Entiendo. Me gusta el efecto. Los ataques de risa que nos han dado después de los pisco sour que yo he preparado, o sea, te lo encargo. Gente. No, no, por eso, ¿cómo me voy a olvidar, viste? ¿Cómo? No, nadie. ¿Cómo? Inolvidable, inolvidable. Encima era nuestro cumpleaños, Romina, ¿o no? No, sí, ese fue otro. Sí, no, no, no fue, los fueron dos veces. Los dos, los Una dos. Vez en tu casa y otra vez estaba el cumple, en nuestro cumple. ¿No sí. estaba el cumple de Isabel? No, era nuestro cumple. Sí, la otra estaba el cumple, pero cuando la primera vez te recordas que tenían un pisco con tres uvas dentro y comimos esa uva. No, ese fue la casa de Pablo. Esa estaba en casa de Pablo. Ese eso... de quererte comer las uvas, yo me acuerdo. Sí, pero en ese caso los tenía usted dos decatadores. Y ellos me decían, no, ponle un poco más, un poco más, un poco más. Y era un buen pisco que se llama horcón quemado. Que me lo habían regalado. Sí. Ah, che, tengo la botella acá todavía. ¿Todavía? Mira. Ah. Se abre, sí. Abre el corcho para oler. Ah, sí, no, no me digas que voy para allá, ¿eh? Bueno, no sé si la gente sabe, pero Pablo y yo, por casualidad, estamos de cumpleaños el mismo día. Y son gemelos. Sí, sí, sí. Somos el mismo día, el segundo y todo, ¿eh? Sí, sí, y del mismo año también. Sí, el mismo amor, los dos son gemelos. El mismo padre, la misma madre. Yo creo. Yo creo. Solo nacimos en otro país distinto. La cigüeña nada más nos yo hablo argentino, ella habla chileno, pero si no, estaríamos está al lado. Estáis vecinos, ¿no? No, y para nuestro último cumpleaños teníamos solo velas. Pablo es el hijo teníamos perdido. Teníamos 23 años. Pablo es el hijo perdido. Ah, qué oh. mal. Se perdieron en Argentina. Y... El hijo encontrado. El hijo encontrado al norte de la Patagonia. ¿No? Mm. Al norte, sí, sí, el norte de la Patagonia. General Roca, Río Negro, Argentina. Argentina. Oye, ¿tus papás nos van a escuchar también? No yo sé. Creo, yo creo que sí, ¿eh? Oye, esto es un milagro. No, no, mira, esas cosas nunca hablas. Romina está mirando. Pero Andrea, ¿qué comes? ¿Qué estás comiendo? Mm. Mira, Andreas. ¿Qué piensa? Ese sonido que acaban de escuchar, espérame, que lo voy a hacer un momento. ¿Qué? Ese es el sonido de un frasco que está lleno de lo peor, no sé, a mí me... No. No sé, no me gusta. Se llama Lakritz, que es un... Bueno, no es un dulce en realidad, es como... Es que no se puede decir caramelo tampoco, ¿qué es? Es un bombón de regaliz. Yeah. Oh, ya, es como sí, si no, es de no regaliz, me quiero matar con pero eso. Salado. Mm. No, ¿ya? Me quiero matar. No, sí. Está rico. Está rica la wea. No, es como congelar agua de mar y comerte un caramelo de agua de mar. No, no, no. Tan así no, pero es... Es raro, ¿no? No, es raro, no ustedes sí. No saben que es rico. Pero no te sube la presión que te pones colorado. Sí, claro, me pones rojo. Una cara roja, pero igual. Mira, cuando yo llego a casa y está rojo, rojo, rojo, como un tomate, es porque se ha comido la mitad del frasco. No. Sí. Eso te lo mandaron tus padres, ¿no? Sí, mi regalo de Navidad. Sí. Ah, sí, yo vi por tus fotos ahí que... Primero, en tus fotos, lo primero que vi, la nevera... ¿Ya? Llena de cerveza y nada más. Eso fue lo primero que se puso en esa nevera, fueron cervezas. Qué raro, sí, yo digo, pero qué raro este Andrea. Pero nunca una lechuguita, viste, un tomate, ¿no? Ah, eso es una nevera de una mujer, pero la cocina es mía. Significa la cocina es mía, ¿ya? Es mi cocina, porque yo estoy más en la casa que Romina, es mi cocina. Significa hay más cerveza que lechuga. O sea, él se toma la cerveza y a mí me tienen a dieta. Ese es eso... No, no, no, no, no, es tu dieta, no es la mía, es tu dieta. Pero hay que ver qué dieta te proporciona también, ¿eh? Porque está la dieta esa. No, la dieta de Romina son muy raros. ¿Cuál dieta que conoces? Sí, ya sabes, Romina, vos. Ah, sí, te conozco. Yo me la sé, por lo menos, pero no sé sí, cuál sí, conoces sí. tú. Ya, dime. No, no, yo la del lagarto, la del el pollo con papa. ¿Pollo con papa? Yo conozco la del caballo, no. La de la hormiga. Ajá. No. ¿Ah? No, no, está bien, hay varias dietas, pero el que cocina es Andrea, él te tendrá que proporcionar la dieta adecuada, ¿no? ¿Ves que somos gemelos? Nosotros pensamos lo mismo. Hoy, y más en este día. Y más en este día. Significa... Que todo tiene que ser amor, amor, amor. ¿Significa Pablo también ahora familia mía? Claro, obvio. Es como tu hermano. No. Cuando es, pero tu hermano, eres... cuando es tu hermano, es mi... cuñado. Cuñado. Hola, cuñado. ¿Cómo estáis? Ustedes no saben lo chileno que se ha puesto Andreas este último tiempo. Increíble. Pero no, bueno. No, pero yo lo escucho que sí, ¿eh? Cuando me atiende, digo, ¿será Andrea? Ah, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, loco? ¿Qué wea está hablando? Está bien, porque si ahora tiene que salir al frente, tiene que salir ahí a encarar a ¿no? al trabajo, nada sí. mejor que esa mezcla de alemán y chileno. Sí, pero no tiene que hablar tan no, picante, aquí, tiene que hablar. Buenas aquí, tardes. Aquí en Santiago hay dialectos por comuna. Cada comuna tiene su propio acento y dialecto. Pero tú tienes que hablar como los lugares altos del Santiago. ¿Cómo se hablan? Romina, ¿cómo se hablan? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Mira, escucha, por Pablo. La boca. Pablo sabe bien. Pablo. No, yo te digo porque acá es igual. Mira, Pablo va a hacer una imitación de los cuicos y después de los flaites. Y Andreas, lo mismo. No. Yo de los cuicos chilenos no sé si me sale. No. Ya, pero esa es la perspectiva de dos extranjeros de cómo hablamos los chilenos. Para que vean, no sé, para que tengan su propia opinión. Ya, hablen. Bien. Ay, Pablo. Pero Andrea, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis la cuestión? ¿Y cómo habla un flight? Es que se cuestión. Te sale bien. No, Romina sabe cómo habla con flight. Yo no sabe esa cosa. Y Rodo sabe también habla con flight, pero yo ni idea. Oye, sé que no nos censuran. No, pero... Dilo. No, censura no hay en nuestro programa. No. Ya, Pablo, habla como un chileno, como tú nos has demostrado a veces. ¿Y ya qué quieres que te esté hablando, Pablo? Sí, sí, qué riqui, tic, tic, tic, así hablan. Ya. ¿Cómo es la cosa en Chile? Como yo encuentro que está muy, muy caluroso ahora estos días por allá, por Santiago. Hoy te sale súper bien. Cuando tú hablas así, me recuerdo a una persona que decía, los chilenos no hablamos así. Sí, me acuerdo de eso. Yo no tengo acento. Ah, no, era una amiga uruguaya que le mandamos un saludo, ¿ya? Que se llama Cindy. Y un día estábamos conversando y ella lleva muchos años viviendo en Mallorca. La verdad es que ella vive con una familia grande que tiene, entonces ella tiene mucho contacto a más uruguayos. Entonces ella un día conversando dijo, pero si yo no tengo acento uruguayo, pero con ese acento. Yo no sé por qué descubren que soy uruguaya si yo no tengo acento uruguayo. Exacto. yo estoy riendo de ti. ¿Te recordás que te mandaba un mensaje? Como yo tengo preparado el techo de la casa que está mala de la pintura. Sí, para sí. pintar el techo. Y tú me mandaste un mensaje de voz. Sí. Ajá, y ahora sí, está pegando en mi vocabulario. Yo dije a la Romina, oh Romina, tengo masillar la pared. Tengo que masillar la pared. Claro, ponele masilla y... Masilla. Tenés que... Sí. Por el acento, es tan pegajoso. Sí, pero yo diría que el acento argentino es mucho más pegajoso que el chileno, por lo menos. No, ¿no? te creas ahí, loco. ¿Y qué te va? ¿Qué te va a poner tele? ¿Qué querís? Ya, perdón, eso fue un lapsus. ¿Viste que ahí le sale? No, mira, sabes. Sos del barrio porteño, vendría a ser, pero de Santiago. No, aquí sí, yo soy de la Pobla. La Pobla, de la Pobla. De la Pobla. bueno, ¿eso ha sido un lapsus? Yo no hablo así. Ya, pero compórtate. Bueno. Mi esposa está hablando, Bea. Yo sabía. ¿Qué me has dado? Aquí parece agua, pero no es agua. Tuvo un lacrimina. No, no, no, no. ¿Qué es más? Es que, a ver, aparte de que eso es un dulce de, bueno, no es un dulce, es un caramelo de regaliz. No, es Es caramelo porque caramelo es salado. caramelo. Es Es salado. salado, es salado, Es sí. salado y hay algunos que tienen doble de sal, que esos son los holandeses, ¿no? Mmm, rico. Entonces, El tema de esos caramelos que no te regalís nada. Eso te salió muy chileno, loco. Porque es regaliz, por eso es chileno, porque con i, con mucha i al final, ¿no? Los Sí, chilenos. sí. ¿Cachai? De verdad, mira, yo me pasé tantos meses tratando de quitarme el po de la cabeza, porque yo tenía aquí a mi asistente que me decía todo el día, cada vez que yo decía po, él decía po, dijiste po, po, po, po. Y al final ha regresado. Nada que hacer. Ha regresado. Ahora voy a volver al po. Al po. Sí, po, ya po. Apúrate. Y cuando no lo digo, me lo igual lo pienso, por lo menos. Claro. No, está chistoso aquí en Chile. Puro po nomás. Po. Sí. Pero al Andreas le costó al principio entender bien los acentos, las distintas formas de Todavía. Y hablar, Andrea, pues ya tú, está más ahora, vos, acostumbrado. bueno, yo ves que me pongo a tú. Sí, tenés que decir, ¿cómo sentís vos este cambio? Porque al final todos hablamos, Andrea, que habla chileno, no sé yo, pero vos cuando salís a la calle y vas a comprar, estás solo, solo, sin Romina. Y sin Romina y sin Andreas, estás solo. ¿Cómo sentís cuando vos hablás la gente qué onda? Bueno, ¿Cómo mira, te...? todavía está mirando mi pregunta de dónde soy. Sí. La última vez fuimos al, como yo he dicho, a los impuestos internos. Yo escribí mi apellido. Y la señora pregunta, ¿y ustedes son holandés? Y no, no soy holandés. Pero, porque tenía una camiseta en color naranja. Y me pregunta que soy holandés. Mira, no sé No sé si cómo. era fanático, No, ¿no? O sí, sea no que sé si yo voy con cómo. una blanca y celeste, soy argentino. Seguro. Sí, Colin. Seguro. Pero no, no sé cómo ella No. llegó a esa También conclusión, pero en los bueno. supermercados a veces me preguntan. Sí, no. ¿Pero así cara dura o a veces le buscan la vuelta, No, ¿no? no, la gente está copochento porque encima en ese barrio o esa comuna donde estoy no andan mucho extranjeros. Digamos ¿Y que vos le ninguno. aclarás que no tenés euro ni nada? Por las ¿Qué? dudas. No, sino tampoco tiene pesos chilenos. O sea que le vas a pedir fiado. Sí. Encima que le vas a manguear. Sí, va a ir a pedir fiado. Menos mal que aquí hay esos carteles que dicen hoy no se fía, mañana sí. Claro, sí. Que era muy típico antes, bueno, todavía siguen. Así que Ya. No, sí, no, bueno. anda bien por la calle, no está bien. Es que ya se relajó. Ni si me he relajado, pero la gente tiene un ojo para un gringo. Es así. Sí. Es No. que además que nosotros nos vinimos a un barrio que es bastante popular. No, y Una también. comuna popular. Entonces. Claro. No, y Sí, también sí. cuando andas por la plaza de Maipú y por las calles donde son las carnicerías y Sí. todo, la gente está mirando, allá se equivoca. No, normalmente ningún gringo o ningún inmigrante. No. No Del suelen. aspecto mío, ¿no? Sí. Es que no, no es Del como un barrio blanquito. turístico que tenga algo interesante. Bueno, sí, hay algunos puntos que. Tenemos cosas interesantes en ese barrio. Sí, pero me refiero a que no van a llegar así muchísimos turistas a visitar. Entonces, por eso llama mucho más la atención, pero yo creo que él ya se relajó. Eso fue porque antes no quería ir a la feria, ahora ya vamos a la feria, en el supermercado también, antes lo miraba mucho, ahora ya no le importa tanto, entonces es una evolución. Pero bueno, esto es poco a poco, ¿no? Bueno, poco a poco, sí. Ya es un Sí, gran avance, digamos, claro. gran avance. Ya Y cuando te acostumbres bien, te venís para acá a pasar unos días. Ya no. sabes. El Andrés le tiene miedo al avión. Ahí ese es su No punto. necesito. Pero está Ryanair, vos no te preocupés. La Está cafita. Ryanair que hace escala en un avión, en estos barcos, ¿cómo es? Que tienen... Ah. Porque Ryanair acá es una línea de low cost Sí. que casi siempre se están quedando sin combustible en el aire y piden aterrizar de emergencia. ¿En Yo serio? estaba leyendo hoy Pero sí. Sí. Iberia está en nuevo Ryanair, ¿no? Bajan dando los costos. Y ahora está la rasca de los aviones de España. Sí. Sí, dicen todo el mejor que Iberia. Y a tal punto que el de Ryanair quería poner, en vez de asientos, de estas butacas como de estos Butaca. que montan a caballo, para ir medio parado, no Medio ir, parado. como en la altura de un taburete, ¿no? ¿Ya? Y entran más, y entonces ahí se viaja casi parado y agarrado de arriba, ¿no? Como los buses, Sí. pero volando. Volando. Y con manillas Entonces, para firmarte y cuando llegue todo. Ryanair, allá van a poder venir porque seguramente tendrán que parar en un portaaviones de esto para reponer combustible. No, yo creo que ya caeríamos directo al mar porque de verdad la gente, bueno, nosotros que vivíamos en Europa, a mí me tocó varias veces Pero viajar en aquí Ryanair y de verdad, no es desde... Sky lo mismo aquí. Sky, ¿no? Sí, Yo bueno. creo que Sky es así Ah, lo mismo. Sky, sí, va a Argentina, Sí, Sky, creo. Van por todo. no tiene muy buena fama Sky. La verdad es que yo Sí. nunca he volado en Sky. No, yo no Por eso quiero, no lo porque es el sé. avión más viejo de toda Latinoamérica, me Sí. parece. Pero Ryanair cuando despega o cuando No, aterriza pero suena como una sinceramente, cafetera. el otro día estuve mirando precios y claro, que son tan baratos los pasajes en Ryanair que no lo podés creer, ¿viste? Porque Sí. 200, 300 euros contra 100 de Ryanair para el mismo destino, ¿entendés? O Por eso sea, vale la más del pena. doble los otros. No, y lo otro Ya. que a veces encuentras vuelos cuando ya los otros están todos agotados. Encima, sí. Y Entonces, ahora tienen la posibilidad de que vos, pagando, obviamente, como es Ryanair, pagando más, podés elegir el asiento, podés despachar equipaje por abajo. Siempre, que antes no lo tenía, ¿viste? Y ahora cada vez van poniendo más cosas, pero como para que pagues un poquito más. Bueno, a ellos les falta solamente cobrar por usar el baño. Eso ya sería como Sí, lo no, último. no. Pero Terrible, terrible. de verdad Y es más, que... tienen unos vuelos silenciosos, dice, que vos pagás más por los vuelos silenciosos, porque en los vuelos comunes te van pasando propaganda, propaganda, propaganda, Imagínate, tenés que pagar más para que no te hablen, ¿no? Una tortura. Si tenés que viajar de acá a Chile, me imagino cómo No, llegar. no, llegaríamos vueltos locos. Además que a veces tienes que, normalmente hay que hacer a Mallorca, hay que hacer escala en Madrid y ahí, bueno, que te puedes echar fácilmente 5 horas ahí esperando, entonces... Sí, no, y aparte en Ryanair seguramente dos veces al baño, ya la tercera tenés que pagar, como decías No, y tienes que traer tu propio papel de culo. vos, ¿no? Sí. Perdón, usted estaba comiendo un caramelo, utilice el papel porque lo vi que había pelado un caramelito, por No, favor, no, y guárdelo se dice, porque... no tiran el papel, por favor, es para el baño. No, y a ver, fuera de chiste, yo cuando viajé a Alemania desde Mallorca, resulta que me tocó, bueno, estas son cosas que no tengo Ryanair. nada en contra de los gordos porque yo también soy gordita, digámoslo, pero es como primera vez que me toca ver un sobrecargo gordito, pero bastante gordito, pero con panza, con pancita, y había una chica que estaba así como súper despeinada y tú dices como nosotros que tenemos la imagen de Lan. ¿No? Que las mujeres de LAN cómo van vestidas y todo eso, y tú dices, wow, qué cambio. Pero bueno, eso también tienen que ver con el servicio, pero lo bueno es que nos llevan a donde nosotros queremos ir por la mitad del precio, incluso menos, ¿no? Te ahorras mucho dinero. Ah, sí, sin duda, sin duda. Sí, porque a mí me pasaba que, bueno, Andreas y Pablo, ellos son europeos, digamos, tienen pasaporte europeo. ¿Viste cómo somos? Son bacanes. Se nota, ¿viste cómo somos? Son otra clase. Y yo, al ser solamente chilena, tenía que ir a los baños de los chilenos o de sudacas. De los sudacos. Oh, qué horror. Nosotros teníamos los baños limpitos con el Andrés, íbamos a, tranquilito, un olorcito. Ellos no, ellos iban al otro baño. No, mentira, mentira. Y en extranjería, ¿para qué decírtelo? ¿Para qué No. decir las diferencias? Aquí también hacen diferencia. Sí, también. También en el registro civil. Sí. No, en el... En el registro civil. Sí. Aquí estaba el registro civil en huelga. Y yo necesitaba buscar algo. Y fuera del registro civil, una fila que te cagas, pero 2 cuadras más o menos. Ahí va otro lacritz. Y yo fui, como dicen aquí, cara raja, ¿no? Care raja, sí. Sí. Viste que A estaba la entrada. chileno este niño. A la entrada. Y dejaba a nadie entrar, pero a mí, con la cara de gringo. Y le hablaste en alemán, cosa de que te dejen Con entrar más. acento, con acento, ¿no? ¿Cómo fue ese acento? Acento es como Romina, jo. Claro. Señor Bueno, buenos Carabinero. días. Señor Señor Carabinero, yo quiero entrar en ese edificio. Pásele, pase usted, mi amigo. Y ahí Al tiro le cantan. digo a la señorita que le abra la puerta. Al tiro, sí. Ahí le cantan. ¿Y cómo era la canción? Ay, se me olvidó la canción. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Así Así son dice la canción. los forasteros en Mallorca, ¿no? Los La forasteros en mierda. Mallorca, A no, la mierda. aquí ustedes Y son aquí lo los peor. forasteros están. Bienvenidos. Los forasteros. Bienvenidos. De ahí sacaste bienvenidos. Sí. Mira. Aquí le dicen, bienvenidos, vengan aquí a repoblar Chile. Y allá dicen, por favor, váyanse de una vez. Le damos su carita feliz en su pasaporte si se van. Sí, ¿y ahora empieza un nuevo gobierno o no? Sí, En en marzo. marzo. ¿Cuándo? En marzo. En marzo y estamos terminando el gobierno anterior con muchas, muchas, pero muchas, muchas inauguraciones. De todos los tipos, hasta la plaza más pequeñita del pueblo más humilde, el presidente está inaugurando. Esa es su función. Esto. Qué bárbaro, che. El, Aquí yo creo que también el nuevo gobierno va a ser nada. Sin comentario. lo que pasa es Nada. que Empezamos aquí, no, todavía no empezaron y tienen un escándalo el otro, de verdad. ya van como 3 escándalos por lo menos. Horrible. ¿Pero a qué le llaman escándalos? Lo ¿De que qué? pasa, no, son todo, ¿cómo se llama? ¿Corrupto? ¿Cómo puedes decir eso? Sí, acá en España suena muy seguida esa palabra. Sí, no, aquí son gente que trabajaban para... Ahí va Que tienen otra conflicto vez. de interés. Ese nuevo ministerio tienen conflicto de interés de la empresa donde trabajaban antes y un desastre. Sí. Entonces, por ejemplo, un subsecretario de minería está haciendo, digamos, la empresa donde él trabajaba, que era una minera, están los funcionarios en huelga. Hay otra subsecretaria de educación que ha presentado, digamos, pusieron su nombre, ahora ya está oficialmente aceptada, y ella firmó un documento donde ella se oponía a que la educación fuera de gratuita y de calidad en Chile. Entonces, Oh, pero ¿cómo si eso fue, ella lo avala, llevaban en el programa electoral? pero ella lo firmó ese documento avalando el lucro. Pero ¿y Y cómo asumió su responsabilidad sabiendo que, es o sea, que aquí es siempre como se callan la contradictorio, boca. ¿no? Lo que pasa es que ahora, que esto yo lo he notado mucho más ahora con Piñera, que ahora cualquier noticia se multiplica pero tan rápido en Twitter, Facebook, Ah, sí, que no. es impresionante cómo de un día para otro ya todo el mundo se ha enterado de las cosas que están haciendo. Entonces, claro, Bachelet dijo, sí, queremos hacer muchos cambios, por fin los cambios profundos. Y en la segunda ¿Abriste vuelta... ¿Abriste una cerveza? ¿Una cerveza? Sí. ¿Se nota, no? Sí, claro. ¡Qué puta madre, che! Pero hasta en eso. Mándame una por Skype, por favor. Tenemos la nevera llena, Romina. Sí, ¿qué te voy a mandar si me tenés que mandar vos a mí? Sí, aquí hemos encontrado todas las cosas que más nos gustaban en España. Entonces, por eso estamos contentos. Aquí hay más que en España. No, aquí en Mallorca. Porque yo creo en la península hay todo. No, aquí hay más. No, bueno, él me quiere pelear a mí, me quiere dar envidia. Eso es lo que pasa. No. ¿Qué es? ¿Bebida o cerveza? Yo, cerveza. Muy bien, muy Romina. Bien. Sos un latino. No soy como tú, que toman siempre bebida. ¿Eh? Un hombre, el San Valentín, que toma una cerveza. Cerveza. Para ir bien contento a la fiesta de... Sí, a la celebración. Paulaner. ¿Un paulana? Pero el paulana de trigo. Sí, sí. Porque aquí hay también paulana, pero no es de trigo, por eso. Es una... No, está de trigo. Una rubia, sería. No, la paulana me gustó. No, de franciscana más. A ver, ¿cómo es la impresión con ese sorbo? ¡Qué rico! Pucha. ¡Qué envidia! Vamos a tener que ir a buscar una, perdón. No, cuando termine el programa me voy a pero tomar ahora, la cerveza. Ahora digo yo. Ya. Con respecto a que para mí el con tema respecto. Central, para terminar, ¿no? El tema este de la política en Chile. Que para mí el tema central, así como el centro, era la educación, ¿no? Porque... Pero parece, bueno, el tema es que con estas demostraciones que están dando de poner a gente... que por cumplir sus acuerdos, porque al final lo que están haciendo es decir, ya te voy a elegir a ti para devolverte los favores. Entonces, al final lo que está pasando es que están poniendo a cualquiera. Y resulta que en Twitter y en Facebook salen inmediatamente cuáles son los fallos graves que han tenido estas personas. Ahora salió... un subsecretario, mira, no estoy segura porque la noticia no la leí bien, pero un subsecretario o secretaria de defensa, hijo de torturadores, o sea, entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿y eso todavía no empezó? Todavía no ha empezado a gobernar Bachelet, entonces lo tiene, si empezamos con esto, así como va ahora... Pero ahora no la presidenta sale a da la cara y sale a poner pecho a las balas o se queda en su guarida. Yo creo que por ahora está en su guarida bien escondida, así. Sí. Porque claro, pues un poco sería salir a desenmascarar y o a ver que realmente hablar, ¿no? Porque ya es electa, o sea que ya es prácticamente la presidenta, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Ponte, ahora salió ayer en las noticias de que un testigo protegido que digamos en el conflicto mapuche, que aquí se está sonando mucho porque de verdad que hay, digamos, todo lo que pasa con los mapuches está siendo terrible. O sea, para mí, mi opinión personal, lo están persiguiendo para poder, yo creo que las grandes empresas, poder quitarles todas las tierras. Y, claro. Y yo creo que ya ha llegado un punto en que se está generando muchas mentiras, hay gente que la están acusando que nunca estuvo en el lugar, ahora apareció ayer en las noticias un caso de un testigo protegido que él había acusado a varias personas de ser terroristas, ¿ya? Y resulta que ahora él dice que él trabajaba junto con carabineros, entonces con la policía. Entonces, ¿cómo deja eso a la policía? Pésimo. Entonces, cada vez uno se va dando cuenta de que todo esto es un complot. Y al final, en las noticias no sale nada, que está la información oculta, que estamos allá. De verdad que hay una situación muy, muy compleja que ningún presidente lo quiere solucionar y tampoco hacerlo bien. Además que es la región donde se está dando todo esto es una de las regiones más pobres de Chile. Claro. Entonces, al final, si el gobierno está mintiendo, porque hace como un mes más o menos, no sé cuánto tiempo, liberaron a una persona que se probó que no había suficiente que no se podía, que él no había estado presente cuando había muerto un carabinero, y resulta que el gobierno salió a decir de que él era culpable. Si ya la justicia había dicho que él era inocente. Entonces, claro, digamos de qué estamos hablando. Así que Chile está en un cambio que no sabemos muy bien para dónde va, y que ojalá que termine todo esto en que la gente se entienda que hay que cambiar. Ahora. ¿No? Ahora mismo. Ahora mismo. Se habla de la mucho también sobre la desigualdad, ¿no? La gran brecha. Es que eso ya uno está... Uno de los países del mundo líderes, sí, en la brecha entre ricos y pobres. O ya está, lo tienen todo asumido. El gobierno habla de mejorar eso también, me imagino. No le interesa. Yo creo que no le interesa. Es como... Está asumido en el pueblo. En el pueblo ya es como que, bueno, yo voy a ser pobre y a la puta que lo parió. Sí, sí. No. Es que yo creo que sí. Yo creo que no hay una reflexión. Yo sinceramente creo que no hay una reflexión. Bueno, pero una de las cosas para que cambie eso un poco es ya con la educación, ¿no? Sí. Ya mejorando la... Sí, por eso te digo, es como el eje central. Ya mejorando la educación, qué sé yo, la gente que se va a esforzar por estudiar y qué sé yo, de acá a unas generaciones se puede llegar a revertir. Es que eso es lo difícil, porque aunque tú tengas a lo mejor una buena educación, igual te van a faltar otras cosas, como contacto social... contacto sí, con sí, personas. Aquí, sí, sí, ponte tú una persona de un barrio de clase humilde, y casi tiene mucho menos acceso a cultura, tiene mucho menos acceso, aunque hay mucho más que antes, pero está limitado. Pero está limitado en su mente y en su mente, porque hay muchas ofertas, o se ofrecen muchas cosas gratis aquí en Chile, pero... Uh-huh. No tiene la capacidad para disfrutar. La gente no va para allá, ¿no? Está como... Claro, dormida. Dormida. O con él se van para allá. Yo fui al Museo de Bellas Artes. Uh-huh. La familia dentro, yo pensaba estar en una feria, ¿no? Haciendo ruido, corren los niños por todo. Yo observaba a los padres, y los padres también. Corren súper rápido, mirando, pam, pam, pam, pam, ¿no? Y no disfrutaban ningún cuadro, no, nada. No. Yo me río porque me tal cual, me lo imagino, imaginas, y lo veo. ¿No? Yeah. Claro. ¿No? Entonces... Yo he dicho a Romina, fin de semana y para allá por el culo. Porque ya, todo el mundo está como en una feria, ¿no? Igual, la feria está igual. Claro. Sí, por ejemplo... Sí, para... Y lo otro que nosotros hace un tiempo fuimos a una feria de innovación, de tecnología, uh-huh, donde habían varias máquinas, digamos, que hacen impresiones en 3D, que eso sí, está sí, sí, porque en eso Chile de Sudamérica es casi líder, ¿no? En tecnología llega antes que a cualquier otro. Pero Andrea, ahora viene... déjate de comer la crit. Pero ahora viene la sorpresa, la feria estaba gratuito. Súper interesante, pero nuevamente cuando es algo gratis, aquí en Chile está súper lleno y un montón de gente. No, me imagino. Pero esa feria no. No, no te lo creo, no. ¿Cómo no va a estar lleno de tecnología gratis? No. Llenísimo. No. Tuviste que hacer cola para entrar. Nada. Estaban allá mucho tiempo y súper interesante. Cursos de soldado. Curso sí. Construir algún robot. ¿Cursos gratis también? Sí, gratis. ¿Cómo no me avisaste? Cuando estaban mirando la gente, estaban todos gente de los barrios altos allá. Sí. De los barrios bajos, nadie. Ah, y estábamos todos. Pero muy raro, porque estaba en el... En la... Ay, pero ¿para qué voy a hacer un curso si me lo compro y que venga a mi casa a hacerme? Sí. No, pero interesante, también estaba en el... ¿Cómo se llama el parque? En la Quinta Normal. En la Quinta Normal, tiene parada del metro. No es un barrio alto. Todo el mundo podía ir rápido para allá, pero muy raro, me parece muy raro. Qué raro, sí. No, sinceramente, es raro porque... No, y publicidad estaba por toda la ciudad. Para claro, eso. No es que no hubo publicidad, sino como que la gente publicidad. No le interesa. No interesa. Y bueno, muy raro. Después de ir a esta feria, que está súper interesante, nosotros, bueno, Andreas estaba muy Se fue interesado. a tomar una cerveza, seguro. Sí, no, de verdad que después nos fuimos a tomar una cerveza a un lugar que nos Qué encanta, raro, que se llama Dios. Kleine Kneipe, que es nuestro lugar favorito de Providencia, que está en Román Díaz con Providencia, muy, muy bueno. Ah, mire, le Cerveza hace alemana. Romina, no plumas. hacemos publicidad en ese Perdón, programa. pero es que me encanta el local. Seguro que se van a tomar una cerveza ahí que ya arreglaron, que le hacemos No. publicidad y. No Pero la cosa es que yo pensaba, oh, aquí hay una organización que hace Sí. computación y hacker y todo lo que hay, ¿no? Como a Andrés le gusta mucho Y la tecnología. fuimos para allá. Dejaron entrar y preguntamos cuánto vale, si es miembro. Y ahora viene el ejemplo. En Alemania, si es miembro en el Chaos Computer Club, al año son 40 euros. En Luca, 20 lucas más o menos. 20 mil pesos. Poquito más, yo Sí, creo. sí. Aquí, para si es miembro full, son 100 euros al mes. 100 € contra 20. Claro, Contra No. 20 en Alemania al año, es aquí No, 100. ¿cuánto me dijiste acá? 40 euros. ¿En 40 al euros? año. Al 40 contra año. 100. Al año. Aquí 100 al mes. ¿Pero por qué? Ya. ¿Por qué yo creo que no quieren que la gente de los barrios baja entrar allá y son Ah, es miembros? medio elitista, digamos, Sí, ¿no? horrible, horrible. Yo tenía una rabia, estaba enojado, yo estaba tan enojado, no Y sabe le qué echaste enojado. toda la chuchada, ¿no? Sí, Le yo he dicho a la chucha, echaste me voy a hacer mi propio club, o no lo sé, o aquí mi podcast está gratis y la gente quiere aprender, está invitado y yo mostrar todo, pero gratuito, no puede ser que la gente cierre las puertas con plata. Y claro, así el país nunca va a avanzar, ¿no? No, no, por eso ahí es donde tiene que intervenir el gobierno y en esas cosas, el municipio, el ayuntamiento, lo que sea, Sí, que hacen algo, pero fomentar esas cosas, ¿no? tenía Ahí rabia, a despejar. rabia, no sabes qué rabia tenía. Y habían unos cursos bien interesantes para niños, de, por ejemplo, soldar placas electrónicas. Valía más o menos como 50 mil pesos la clase. Qué Y bien, sí. eso Pero obviamente de es 3 horas, mucho dinero. pero No, cuál. no, claro, Pero eso es ¿no? mucho dinero para la Son gente. 70, no, no, Son sí, 70 no, euros claro. y tú sabes, el promedio gana aquí 300 euros más o menos al mes. Sí. Estás en 70 euros un No, no, bastón. se te va casi la mitad del sueldo. Claro. Sí, no, y aquí se todo para pagar, ¿no? Los padres también ya pagan la escuela. Y claro, cuando estaba allá, claro, estaban todos chicos de los barrios altos, ¿no? Claro, Claro. porque Una mierda. ellos son los únicos que tienen opción de poder entrar a ese tipo de cosas. Ahora, yo le digo a Andreas que si él quiere hacer una diferencia, lo que tiene que hacer es él hacer su propio grupo, Yo independizarte y tengo mi grupo no. aquí, mi grupo Pablo, Claro. Romina y Sí. yo, y eso es el grupo, ¿cómo se llama eso? ¿A dónde van los alcohólicos anónimos? ¿Podcasting Anonymous? No, ¿cómo se llaman ese grupo, Romina, en De castellano? autoayuda, De grupo de autoayuda. autoayuda. Correcto, somos un grupo autoayuda con el podcast para compensar nuestro estrés. Sí. Y tenemos muchas cosas de las que compensar estrés. Claro, claro, Sí, claro. bueno, es que también hemos tenido tantas experiencias que a veces es rico igual compartir un poco, ¿no? Claro, Porque sí. también somos tres extranjeros que hemos vivido en países distintos. Tú no eres Sí. extranjero ahora, tú eres ahora de un país, No. tú fuera. Pero yo igual me siento un poco extranjera, Eso sin es lo que le pasa a uno, ¿no? Una vez que sí. se va del país es como que vuelve y tampoco es que sos tan nativo, digamos. No. Es como que perdiste algo o no. De hecho, al principio, cuando yo volví a Chile, la gente me decía, ¿por qué hablas con acento medio español si tú eres Y pues, ¿qué va a chilena? ser? Y yo le digo, pero es que es obvio que yo viví 6 años en España. Entonces, claramente tengo que tener acento, otro acento, una mezcla. Pero aquí la gente no entiende ¿Cómo eso. está para ti, Pablo? ¿En España dice la gente algo por tu acento? A mí sí, se dan cuenta enseguida. O sea, pero yo cuando voy a Argentina, ahora que fui hace poco, El tú yo lo tengo bastante incorporado Ah, yo en también. relación a cómo hablaba antes, ¿no? Sí, claro, aquí está todo en usted. El tú o palabra vale, por ejemplo, Ah, vale, sí, yo igual, o vale. guapa, guapo, oh, qué guapa que estás, Sí, o tiene eso razón. se me ha pegado. Sí. Y claro, y en Argentina vos cuando ya empezás a decir otro tipo de palabras, ya enseguida te cataloga, ah, mirá cómo estás hablando. Pero estás hecho un gallego, ¿eh? Un gallego. Ya con que digas una palabra, ¿viste? Dime, no, pero dime. Ah, dime, ¿qué haces? ¿De dónde Sí, saliste? a veces me hacían sentir como que fuera falso, como que yo hablara falso. Entonces, Claro, pero como que vos querés demostrar que vivís en el exacto, extranjero, como que. pero bueno, yo de verdad que la Pero gente le lo cuesta revertiste porque ahora estás bien, bien chilena. bien, bien chilena. Eso es lo que yo Sí. escucho, por lo menos. Sí, no, pero al final el cambio profundo va en la mente. Porque, no sé, todavía mi familia piensa que volvió la misma Romina que se fue. Y eso es casi imposible. Porque la experiencia obviamente que te marcan y te hacen distinto. Además Sí, que uno crece, ¿no? yo siempre fui una chilena un poco rara. Entonces, porque siempre fui más liberal, siempre tenía esa imagen de otra imagen de mujer, de que las mujeres tienen que ser independientes, trabajadoras, así como otra visión. Entonces, claro, en España, en Europa me sentía mucho mejor y al volver aquí es como, ¿y cuándo va a tener hijo? ¿Y cuándo va a tener hijo? Como una presión ¿Por qué la constante. gente te preguntará esas cosas, no? No sé, yo ya paso del tema. La gente que me conoce bien sabe que ya soy. Llegué un punto en que me tenían cansada con el tema. Porque aquí Sí, es como ser tuviste que parar mujer. el carro a todo. Sí, ser mujer es igual a ser madre. Y yo creo que, aunque son cosas que se complementan, yo creo que cada uno tiene que elegir lo que quiere para su vida. Y si tú no quieres tener hijos, es tu opción. Pero aquí es como que te hacen sentir que es algo malo no tener hijos. Y yo Claro. obviamente tengo aquí amigas que ya tienen dos, tres, incluso cuatro. Entonces como Sí. es mucha presión. Y obviamente esto de esta nueva Romina que viene con ideas renovadas, con cosas de, por ejemplo, de no usar tacones, que eso es una cosa muy aquí muy marcado. Claro. Obviamente a la gente le choca mucho, pero ya uno tiene que aprender a pasar de todo y preocuparte solo por ti, ¿no? Por ti, claro, nada más y nada menos, sí. Porque aquí la gente, las mujeres tienen aquí como muy muy fijo su rol. Ser No, y madre, muy de ser. fijarse en otros, ¿no? Claro. En cambio de fijarse en uno mismo y Sí, no. claro, en tu persona, digo, en uno, ¿no? No, y la gente quiere saberlo todo, quiere saber todo de ti, quiere saber toda tu intimidad y Sí, después sí, sí. juzgar, ¿Por qué ¿no? tienen una vida muy fome? Por eso quieren Sí. saber eso. Bueno, esa teoría de Andreas. No es una No, no, teoría. yo coincido, coincido porque ¿por qué la gente o la misma televisión o cosas que son No, porque la tan gente está todo el día haciendo de ponerle que nada. gana alguien, un deportista, algo y ya te cuentan que él, que está casado, que la mamá, que el Claro. papá, que donde vivió, Sí. ¿por qué tan Porque su así? propia vida no es interesante. Cuando yo tengo una vida interesante, tú hablas sobre tu vida. Por ejemplo, cuando tienes un hobby como computación o cualquier cosa, tú hablas sobre tu hobby, tú no vas a buscar algo. La gente está todo el día en casa, rascan los cojones en frente del televisor y por eso están así. ¿No? Claro, sí. Yo creo que la gente tiene una vida muy fome, aburrido. Bueno, eso tiene que ver un poco también porque se trabajan demasiadas horas. No, Y no sabe pero también mi discriminar, porque padre. aparte no tienen criterio de discriminar, o sea, de decir, porque vos podés, yo puedo, voy a comer a un lugar y justo está la televisión puesta y escucho el programa y yo disiento y digo, mirá las pelotudeces que están hablando esto, ¿no? Qué sarta de boludeces. Y capaz me divierto de escuchar las cosas que están hablando, que nada que ver, que me parece de terror, de cuarta. y que como rápido para irme a la mierda, ¿no? Sí, Pero sí. hay gente que no, que lo que dice la televisión es sagrado. O sea, Ya. no, lo escuché en la televisión, listo, ya. Sin reflejar. Sí, yo sé. Claro, o tenemos el caso de que quieren llevar a juicio a la hija del rey y resulta que están más preocupados de los reality o de otra cosa. Claro, pero acá la televisión también, de Sí. que, ay, ¿cómo va a llegar? De que va a llegar, de que la rampa, de que llega en el coche hasta 3 metros antes, Ya. dio 14 pasos, déjame de joder, qué mierda me calienta a mí, si, Sí. con todo lo que se afanó, ¿y qué le van a hacer? ¿Viste? Déjame. Algo que no lo podía creer, ¿viste? Pero listo. No Ya. escucho, no miro otra cosa, internet y hago la mía, ¿no? Ya. No, no, Bueno, así no es. podés. Quedarte igual mirando la televisión y moviendo la cabeza que sí, que sí, que sí. Por eso nosotros ya no tenemos televisión. Porque de verdad que es una pérdida de tiempo ver televisión. Porque además que, mira, en España todavía hay programas, no sé, como El Intermedio, que a nosotros nos gustaba mucho. Ahora Sí, hace un sí. tiempo regresó Salvados. Pero de Sí. verdad que aquí no hay ningún programa bueno, ninguno. Bueno, yo esos dos y después no sé si podés contar algo con la mano, no sé si hay uno más. Digamos que hay dos. Aquí, no sé, aquí el problema, por ejemplo, hay un canal que se llama Canal 13C. Dan cosas muy interesantes, pero es solamente para el cable. No se puede ver en televisión abierta Pero por internet. y por internet. Entonces, al final, ¿para qué voy a tener yo televisión si al final no lo voy a ver? Bueno, digamos, hay que tener televisión para jugar Wii, para A esas tener un cosas. televisor, Sí. sí, para computación o para ver una película. A mí me Sí, gustan los sí. videojuegos también, entonces. No, no, pero mira, ahora estamos desde un mes, más un mes de aquí, en la casa nueva y sin televisor. No falta, falta para nada, Claro. porque yo estoy siempre escuchando radio y podcast en alemán. Me falta nunca porque yo soy una persona de radio. Eso no Y quiere la decir que información en eres viejito. imágenes me voy a buscar. ¿Qué quiere? Que eso no quiere decir que tú seas viejito. No, es una cultura Ah, alemana porque aquí no tienen ya nada de por esa eso lo está cosa. aclarando. Aquí en Chile está malísimo la programa por radio, por eso. No, pero a mí, por ejemplo, en Chile la escuchaba Bio Bio, la Sí. radio. Esa es una de las radios buenas. Muy, Quien muy no puede buenas. estar informado no puede tener opinión. Pero con el bio-bio, yo me suelo siempre cuidar con el Quien no bio-bio. tiene opinión no puede tomar Porque el decisiones. bio-bio trabaja Muy bien. junto, yo creo, con el CNN y no me gusta para nada. Cuando está por la. CNN, la radio. No, pero bio-bio siempre se ha destacado por ser, digamos, una radio que se la. Digamos, que No, a son mí me los más gustaban algunos fidedignos, digamos. programas y con Sí, algunas sí. cosas, pero No, tampoco era que. tiene Ah, mucho como me encantaba la radio. deporte, no tiene mucho deporte y esas cosas me interesan para nada. Por ejemplo, por la tarde, yo dejo por la tarde un programa de noticias de marcha, de verdad, a la 1, 2. Y todos los canales de noticias, deporte. Deporte. Deporte, yo, Y ¿qué no, me no importa? deporte, digamos fútbol, solo fútbol. Pero, Claro. por ejemplo, también hay otras, el universo de Internet es mucho más grande. Por ejemplo, claro, yo a veces no tengo ganas de llegar a escuchar después de estar 4 horas viajando de ida y de regreso del trabajo, estar 10 horas en el trabajo, después llegar a casa a escuchar un programa así profundo, a veces no me apetece. Pero por Claro, eso, por ejemplo, sí. ahora he descubierto un programa nuevo que digamos que no tiene nada de profundo, pero es muy, muy entretenido. Por internet, que lo hace gente autónoma y que me río, pero a morir, o sea, me encanta y es porque me relajo cuando lo veo. Entonces, yo creo que hay que ver el universo que es más grande que la televisión. Es normal, mira, Claro. el internet no tiene fronteras. Televisión de un país tiene siempre fronteras. Claro, no, No, no, sin no. duda. Lo que pasa que hay que irse metiendo poco a poco y ver. Y, por ejemplo, en series, ¿vos te gustan las series? En No, internet ves a mí casi sí. todas las series. A mí cero. A mí me encantan algunas series de Estados Unidos. Sí, a mí Porque también. es una evolución de las teleseries latinas. Peor. No, pero hay algunas que son buenísimas. Buenísimas. Pero al final al final es uno el que selecciona qué es lo que quiere ver. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Que no es Claro. lo que ellos te quieran dar a ti, sino que lo que Sí, uno sí, quiere sí. ver. Incluso en la televisión se ha hecho propaganda, por ejemplo, TVN, que debería ser el canal del Estado, se ha dicho que va a haber, por ejemplo, un documental y después no lo han dado. Entonces, por ejemplo, casi todos los documentales y las cosas interesantes que hay para ver lo dan a la 1:30 de la mañana. Claro, Y a veces imagínate. también películas por la tarde a las 3, pero por la noche hay nada, ¿no? Claro. No, no, Están, no. la programación en Chile es Parece que a raro. propósito, ¿no? No, Lo muy, hacen. muy raro la programación. Ah, igual, igual, No, por porque... eso hay que volcarse a otras alternativas, ¿no? No No, mira, de puedes quedarse. Alemania tienen los lo Mediathek de la primera, de la segunda. Yo puedo ver cualquier documentación en alemán. Yo hay momentos que Uf. no quiero escuchar nada. Ya. Nada, ni televisión, ni radio, ni nada, nada. Y Esos paz interior es jueves busco. cuando vas a yoga. No, no, no. No, cuando voy a yoga sí, pero cuando no voy, sobre todo, ¿sabes qué día? Los lunes. Ya. Los lunes para mí Tío es horrible. un día, viste, de Oh. intenso, que empieza la semana, que No me quiero acordar de mi próximo lunes. Oh, qué no. horror. Yo tengo más tranquilidad. Sí. Yo tengo solamente hacia un presupuesto y nada más. Qué buena tu vida. Sí. Por ejemplo, mira, aquí para que veas cómo es Internet. Yo tengo el Twitter del gobierno de Chile. Y pone la noticia tan importante para todos los chilenos que este 14 de febrero, 1054 parejas reservaron hora para casarse en el registro civil. Pobrecitos. Eso es una noticia tan importante. Pobrecitos. Mil y pico pareja que van a caer. Sí, además que bueno, aquí todavía la gente se casa mucho. Es como todavía Bien, algo está bien. importante, ¿no? Bueno, como en toda América Latina. Pero esas son las noticias del gobierno de Chile en su Twitter. ¿Ya qué vas a hacer un Claro. día? ¿Qué manda mala noticia, Romina? ¿Que cancelaron hoy todas las bodas? Nadie quiere casarse en este país. Ya, así Claro, es. cada vez menos, cada vez menos. Sí, cada vez menos. Pero todavía hay mucho, ¿no? Así. Pero bueno, esas son un poquito para que vean de que, mira, cuando por lo menos en Twitter se pueden ver los titulares y pasas de esas noticias y vas a la que te interesa, ¿no? No, no, sin duda, es eso lo que más. Que tú diriges, no te dirigen, ¿no? Claro. Correcto. El que dirige sos vos. Y al final te haces tu propia opinión de las cosas. Sí, creas tu propia opinión. Por ejemplo, el otro día en una conversación acerca de, no voy a decir nombres, que bueno, a una parte de mi familia le había extrañado que un niño de 6 años hiciera un comentario acerca de qué es lo que le parecía un cuadro e hiciera un análisis, ¿no? Como, entonces, mi opinión era, pero ¿por qué un niño de 5 años no va a poder hacer un análisis de algo que a lo mejor le llama la atención, ¿no? Claro, a lo mejor no es un análisis profundo o solo ha dicho que le gusta, que le gustan los colores o que la forma le ha llamado la atención. Pero aquí no hay una cultura de entender que lo que hay que enseñarle a los niños es analizar las situaciones, analizar las cosas. O a mirar con otra perspectiva, a lo mejor con la perspectiva de los sentimientos o con otra manera de ver las cosas. Entonces, Claro. eso yo creo que hace rico a una persona y cuando son más grandes tienen otra imagen, ¿no? Pueden dar Sí, su otros opinión. valores. Porque tampoco aquí es fácil dar tu opinión. Cuando tú das tu opinión eres malo, ¿no? Ah, sí. y te Es puede llegar para una ver para qué lado te catalogan, ¿no? Exacto. Enseguida. No O para respectas un tu lado o padre. para el otro. No respectas tu padre. ¡Pam! Sí, eso aquí no, como que dice, el respeto a los padres es aceptar todo lo que ellos digan. Y a veces yo creo que no es así. Uno puede Claro. tener una conversación, digamos, muy respetuosa, pero sí teniendo distintos puntos de vista, ¿o no? Y eso yo creo que Claro, aquí falta sin mucho. duda. Y en este podcast vamos a promover. Oye, que Romina quiere mejorar Chile, pero Sí. olvídalo, Romina. Sí. No, no, no. Uno puede querer cambiar el mundo, ¿no? Pero, qué sé yo, es tampoco. Yo creo que hay que ir un poco siempre a favor de la corriente. No, el ponerse en contra de última, no sé si va a salir beneficiado. No. Preguntarle al Che Guevara, ¿no? Pero, Bueno. qué sé yo, ir tratando de tirar líneas, de ver, pero también preservarse uno también y tratar de estar sano y tampoco ponerte en un plano de te vas a morir o te vas a matar o no Tratando podés de... cambiar. Hay muchas estructuras armadas ya y el sistema está tan en marcha que está bien elegir así tus medios de comunicación, tus cosas, tus actividades, ir tirando líneas para que hay gente que por ahí te escucha que capte la misma idea o que empiece a intentar ver o abrir la cabeza, ¿no? Y la mente, pero hasta ahí nomás puede llegar uno Sí. y lo que más hay que hacer, creo, es preservarse uno. Sí, pero yo creo que también hay que opinar. Hay que decir, oye, ¿sabes qué? Esto pienso yo y yo creo que es un gran paso. Por lo menos decir Eso lo que ya es uno un gran piensa, paso, ¿no? sí, Siempre con sin duda. respeto. Por ejemplo, a mí una cosa que me molesta mucho cada día es que, bueno, he vuelto a hacer ejercicio y la verdad es que eso es un gran acontecimiento porque yo de verdad que tuve que dejar de correr mi media hora diaria porque en mi barrio hay muchos perros en la calle. Entonces, la gente de verdad que es demasiado, es demasiado. Yo no digo que haya que matarlos o algo así, pero la gente se tiene que ser Un responsable de sus buen propios gas que los animales. duerma. No. Porque es demasiado y tú no puedes andar relajado, por ejemplo, con tus cascos escuchando música, corriendo, porque te puedes salir persiguiendo un perro y tú no te das O ni bien cuenta y tenés ya que te... correr a hacer un sprint. Exacto. Entonces, ahora volví a retomar los ejercicios y no sé, tú te das una vuelta, ¿no?, de un par de kilómetros y ya has contado 40 o 45 perros. Oh, Entonces, mierda, coleche. son cosas que a la gente no le molesta aquí en Chile. Claro, Pero claro, claro. a mí tampoco me molestaba antes, pero ahora que volví sí me molesta. Sí, Entonces sí, son... sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no puedo hacer yo mi vida normal porque hay tantos perros en la calle. Entonces, Perros de la calle. perros. Sí, dame una peli. No, es una película, ¿no? Okay. Y He bueno, tomado un poquito de agua. agua, Solo agua. ¿escuchaste eso? Agua. Agüita. Y si Así que está bueno. hablando de salir a correr, viene bien que Sí, diga he agua, no, vuelto a no hacer va a decir, ah, ejercicio. ¡Wow! Por vengo de fin. hacer ejercicio y te tomas una birra, ¿viste? No, no pega, no pega. De verdad que estos días de vacaciones he hecho ejercicio, pero también he comido muchas cosas ricas. La verdad, no creo que haya funcionado mucho, pero por lo menos estoy mejor cada día, ¿no? Creo, porque yo vi los ejercicios de Romina, ¿no? Por la mañana corría y por la tarde un bistec con tutti. Una ¿No? chorrillana con cerveza. Y mañana lo que le espera, ¿no? No Qué lo sé. hijo. Bueno, mándenme alguna fotito después, algo, No, ¿no? sí, te Foto. mandaremos la foto de Como Sacapica. siempre, para que Pablito acá. Ay, mira a los Pero cuando tú chicos. haces asado también nos envías fotos. No, que yo no soy tan malo como Tú no eres ustedes. tan malo. Ni cuando van a un bar por ahí. O a la playa, O ¿no? a la playa. O comiendo comida mallorquina. Que esa es nuestra debilidad. ¡Oh, qué buena la comida en España! Buenísima. Sí, Marica. Bueno, ya cuando esté Ryanair online, vamos a ponernos. ¿Qué pasa con tu Twitter? Eso, ¿qué pasa? Tú tienes en el Twitter y no te puedes mandar ningún mensaje directo porque tú estás bloqueado. ¿Cómo es, che? Porque vos sabes que yo no... Tú tienes en tu Twitter, cuando me estoy mirando a tu foto, a ver, o a tu nombre, ¿cómo? Al lado está encantado. Tú tienes, yo creo, la privacidad activo. Privacidad, tengo que ir a privacidad, ¿no? Sí, ¿configuración de cuenta? Sí, yo creo allá o en la página de internet, allá por... Tú tienes privacidad y yo no... Cuando yo quiero mandar algo con tu nombre, no me sale. Puta madre, con razón, che, no podíamos, ¿eh? Mirá sí, vos, cómo son las cosas. Usa la tecnología. Voy a tener que ir a un curso de Twitter. ¿Un curso de Twitter? Y de cómo utilizar tu teléfono, porque ahora tienes un teléfono moderno, digámoslo. No, que con este puedo hacer de todo, puedo. Está hablando sí, tú tienes activado, mira, Romina, ese está activado. Seguridad de tweet. Esa por porque yo lo mando a lo seguro. Nadie te puede mandar algo porque tú necesitas primero confiar. Que yo no confío en nadie, ¿eh? Correcto. Yo para confiar en la gente esos argentinos confían en nadie ahora con la crisis. Para confiar y todo. En la gente. Oye, en los alemanes menos, mirá las Angela Merkel acá, la que nos estás viendo. Pero la Angela está riendo como un caballo. ¿Y cómo está tu presidenta? ¿Mi presidenta? Hola. No, la tuya, la de Pablo. De mi Cristinita. De tu Cristinita. ¿Cómo anda tu Cristinita? Ay, guapa. Guapa. Se sacó el negro. Se sacó. Te quiero, Cristina. No rolla por mi Cristina. No llores por mi Cristinita. Ahora viene el Santo Pablo. Él es de la religión maradoniana. Sí. Che, no sé cómo cambiar esto que me decís de Twitter. Después voy a ver si... Sí, yo creo que necesito entrar en la página del internet de Twitter y allá hay un punto que se llama privacidad y seguridad. Y allá tú tienes un punto que nadie te puede mandar mensajes. Él pinchó algo y no se dio cuenta de qué. Pero escúchame una cosa. No a mi Twitter, sino a la página de Twitter. Sí, twitter.com. No en tu celular. Bueno. Vale, estaba acá hueveando. Yeah. Estaba puro hueveando. No, de verdad, que te sale genial el chileno. Sí, bueno. Pero ¿cuántos años tú estabas en Chile? ¿Cuántos años viviste aquí? Como 3-4 años. Ya, por eso sale el acento también, Romina. Sí, sí. Por eso. 4 años, mucho tiempo. Más que yo. Sí, sí. Por eso sabes cómo hablan ese pitugo y... Ese cuicos. ¿Esto que dice políticas de cookies? No, ¿no? No. No, tú vas a tu perfil y al ajuste, bueno, vas arriba al ese símbolo como una... ¿Cómo se llama esto, Romina? Una rueda con dientes. ¿Cómo se llama eso? Una rueda con dientes. Como... Sí. Zahnrad, eso ya sí se llama en alemán. Rueda con dientes. Una rueda estos con... Estos son clases prácticas de Twitter... Online. Nadie habla, nadie me entiende, siempre lo mismo. Es el problema de inmigrante. Nadie me entiende. Esa palabra yo no conozco en español, en alemán sí. Zahnrad, van, clic al Zahnrad. Cuando yo abro la cuenta de Twitter me dice nombre de usuario, contraseña. Y me aparecen dos móviles. No, tú vas al configuración. Sí. Mira, arriba hay un sobre y una pluma. Y en el centro de los dos hay un símbolo. Un sobre y una pluma. Arriba. Ah, sí. Ahí en medio. Ahí en el medio. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Oh, no sé. ¿Cómo se podría llamar? Mira, riendo de mí y no sabe tampoco cómo se significa eso en español. Ajustes. No, pero esa rueda. ¿Cómo se llama esa rueda? En alemán tiene un nombre. Se puede llamar... Rueda. Rueda con dientes. Rueda con dientes. Y allá tienes ajustes dentro. Ah, pero salgo de mi cuenta entonces, no entro No, en mi cuenta. Es tu cuenta. No, no, no, sí, pero... claro. Sí, claro. Sí, sí. Sí, y allá te dice ajustes. Y Ah, vale. cuando vas al ajustes, hay un punto al lado que se llama seguridad y datos. Y datos. Y allá tú tienes privacidad. Y en la privacidad, creo, tú tienes allá algo activado. ¿Por qué? Bueno, algo después activado. Me voy a fijar. Después claro, me voy a igual. Fijar. Igual. Bueno, después yo te lo explicamos. Lamentablemente me voy a ir a festejar San Valentín. Ah, ya va a llegar. Está todo lindo. Velas en el baño. Champán en el baño. Tengo las dos velas rojas, la tarta de nata con fresa. Nata con fresa, qué fuerte. Qué rico. ¿Ya? ¿Qué más? No, porque ese es para el juego. Ah. Tengo el chocolate. Ah, vale, ahora entiendo. No, no, no es entiendo. Chocolate no. Derretido, lo a baño María, se está enfriando. Y las bueno, velas, ¿de qué tipo y, son? Y me quedan dos cervezas todavía, pero. Tómalo, dos. Eso, cuando volver de tu esposa, mejor tú tienes los dos. Tomaste los dos. Cuando está quejando contigo por el mal regalo de no te importa tanto. ¿Y regalos solo flores o algo más? No, no, la cena es el regalo central, ¿no? Ya, pero flores ya. ¿A dónde van ahora la cena? ¿Eh? ¿A dónde van? Vamos a la Casa Gallega acá. ¿A Casa Gallega? ¿Y comen sí, marisco sí. o qué? Sí, son unos pinchos. Yeah. Unos pinchos que trae. Por ejemplo, primero vamos a pedir una media porción de pulpo a la gallega. Mira. Qué rico. Pues, como es calamares fritos en un pincho. Uh-huh. Y varios pinchos así que sale poco dinero y variedad. Ya. Yeah. ¿Eso no es el Lizarrán? Ah, me mataste, no sé. Ah, no, esto no, queda acá es en Avenida, Avenida La Casa Gallega se llama siempre. Ah, lo... ya. No lo conocíamos. Igual no, tenemos que ir a Mallorca a visitarlos no. y ir a comer a la Casa Gallega, ¿no? Cuando quieran, están yo vi todos aquí invitados. El camino de Lonken, yo vi el Kuchenhaus, Mina. Kuchenhaus. Ahí me vas a llevar. En alemán encima. La casa de tartas tienen allá. En alemán escriben eso. Te apuesto que vale como 20 euros un trocito tan pequeño. ¿Dónde? Seguro. De Kuchenhaus. Seguro que no. ¿Quién va para allá? Ese tres turistas que vienen cada año al Chile. No. Es que a mí me prefiero una tarta entera para mí sola. De Romina, de 1000 hojas, con mucho dulce de leche. No. Es mi tarta favorita. ¿También en Argentina comen del 1000 hojas? Sí. Yeah. Sí. Pero aquí el problema es aquí el manjar, ese dulce de leche es súper dulce aquí en Chile. Mira, claro. Por ejemplo, yo comí en España ese chimbote. Claro, y como nosotros notamos la Coca-Cola y toda la línea esa, es muy dulce también, ¿eh? Allá. Sí, y el chimbote, por ejemplo, está rico, sabe al caramelo, ¿no? Pero aquí es súper dulce todo. Qué pena, es una pena. No, a mí el que me gusta de Argentina es el poncho negro o el de la Serenísima. Oh, el muerto. Sí, nosotros tomamos café de Argentina porque hay poca variedad de café bueno. Sí. Digamos como el que nos gusta a nosotros. Necesitas comprar el café de Argentina que vale en Argentina un euro y aquí vale casi el cuatro. Sí. Se llama Cabrales. ¿Cómo no me dijiste? Te hago llegar yo. No, vía satélite. El café es carísimo aquí. Sí. Se llama Cabrales. Nosotros empezamos a comprar en una casa de café de estos que te muelen, buenísimo, che. Oh. Espectacular, un olor. Sí, rico, ese olor, son ricos. Muy... No, aquí en Chile la cultura del café todavía está creciendo lento, pero se crece. Por ejemplo, el famoso tío Javier. Peligroso. No, Javier. Ah, tío peligroso. Él conoce solamente el tío peligroso, Romina. Claro, no lo ubico, sino... Romina no mezcla los nombres. Tío peligroso. Ya, él está, gracias a nuestra influencia, él está probando cosas nuevas. Y toma café. Para Navidad probó... Sí. Un jamón serrano. Y él lo hace probar a Andrea. Una pierna, también. Pero sí, compramos una pierna. Compró una pierna. ¡No! Oh, sí, riquísimo. ¿Estaba muy salado o no? En el centro, en el centro un poquito al lado, pero fuera está cojonudo. En el centro un poquito, pero no tanto. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más hemos probado? Bueno, él está probando muchas cosas, entonces... Sí, no muchos copetes. Sí. Mezclas. Todavía no llegamos al vodka con Red Bull de España, pero para allá vamos. Oye, pero Romina tomaba la última vez un vodka con Blackberry o con qué. Sí, se llama vodka negro. Vodka black. Oh. Asqueroso, no me gusta, pero igual. Ah, ¿no? No, y, pero tomamos bueno, porque aquí Baileys, por ejemplo, esa bebida como Baileys aquí muy caro. Sí. Pero la última vez una ¿cómo se llama? Una sobrina. Una sobrina estaba haciendo un Baileys casero. Oh, rico. Muy, muy rico y muy potente. Parece que... es de familia, ¿no? Sí, sí, es de toda la familia peligrosa, por eso. La familia peligrosa. No se llaman así familia peligrosa. Y ahora tiene ya el hijo más joven, tiene un bebé, es el bebé peligroso. Cagando todo el día. Ay, pero es tan lindo. De verdad. ¿Cómo se llama? Vicente. Vicente. Ah, bueno, un saludo para Vicente. Sí, tiene 5 meses y medio y ya es peligroso. Sí. Él algún día escuchará esto y dirá... Sí. Pero sabes que no llora tanto, es tan lindo. No, tan lindo. Qué lindo. Sí, tiene un buen carácter. Así que, bueno, un saludo a la familia peligrosa, a la familia... Un saludo a la familia que peligrosa. Que los queremos mucho y que... Y para el chico este, ¿cómo es que se llama? Felipe. ¿Me dijiste? Felipe. Que nos estaba escuchando. Ah, para Rodo. Ah, oh, Rodo. Para sí. Rodo. Él se llama Rodolfo. Un saludo para Rodo, a la distancia. A la distancia. Y hoy viernes significa él va temprano a la casa. Él tiene, yo creo que es el único en Santiago de Chile que va... Viernes tempranito a la casa. Sí. Ah. Sí. Él sale como a las 4 o algo así. Algo así. Está, yo sale creo, temprano. Está el camino a la casa ahora. De verdad que tu empresa es la mejor. Tu empresa es la mejor. Porque yo hasta las 6:30 no puedo salir de la oficina. Imagínate, ¿quién quiere trabajar un día viernes a las 6:30 de la tarde? Nadie. Nadie. Después nadie, de las 5 ya todo el mundo, nadie quiere trabajar. Entonces, por favor, modernícese. Modernícense. Así es. Empresas chilenas. Viernes a las 2. Viernes a las 2. Viernes a las 2. Y horario de 8 horas, por favor. Pero eso puede hacer solamente lo autónomo, Romina. Sí. Bueno, así es. Cuando tú vas a terminar en promedio, ¿vienes? Normal. ¿Pablo? Yo hoy terminé 2:30, 3. Ah, mira, Romina, eso es. Esa los es viernes la buena yo vida. Siempre corto antes porque no yo creo, viernes. Yo creo viernes es así, porque... Y el lunes arranco tarde. Un argentino en España es así, viernes. Se levanta muy tarde, va primero a tomar un cafecito, un desayunito... Después va a las 11 al trabajo, mirando que no roban el material, y después a las 1, 2, a la casa. No, Pablo. Yo no. Vos trabajás, ¿cierto? A las 8 ya estoy trabajando hasta las 2. Ya. Nada más. No, está bien. ¿Qué más? Yo estoy igual, yo pienso igual como tú. A las 8. Ahora, el lunes sí, el lunes arranco. Sí, más pero... tardecito, 9:30, yeah. Tranquilino Valenzuela. Después de un buen desayuno en el bar. Un buen desayuno, no, yo en mi casa, la verdad. Con una caña. Un desayuno en mi casa. Una caña para la mañana. Salgo tomándome unos mates. ¿Con? Unos matecitos. ¿Con? ¿Cómo con? Con copete. Nah. No, una compañera de trabajo toma mate, ¿ya? Y ella me decía que tenía un mate energético. Y yo... Tené cuidado, ¿eh? Le decía, bueno, ¿y tu mate energético? Y tu mate quizás, ¿qué le pones? ¿Qué hojitas le pones dentro? Para estar relajada. Y era cachondeo cada día. Y un día me lo muestra y de verdad decía, mate energético. Y que tiene hoja de marihuana. No, yo pensaba que le echaba marihuana. O de coca. No. O de coca. ¿Y cómo no se sé. Relaja tanto del no, mate, Romina? Porque el mate tiene cafeína al tope. En el envase dice mate energético. Ah, qué raro, ¿no? Y yo decía, ¿quién bueno, echarán? Bueno, pero está bien porque te da energía. Está bien visto. Pero yo pensaba que le ponían Red Bull o que le ponían un ojito de marihuana, una cosa así. No. No le creía nada que era de verdad si ese mate listo. Quizás que tiene esa cosa. Yeah. No. Yerba mate es parecido, similar al té, como la que tienen teína, ¿no? Todos derivados más correcto. O menos por ahí. Todos tienen algo. Yo prefiero el café, porque el mate, pues, de verdad, solamente en grupos grandes y yo quiero ser el último. No, yo el mate muy amargo, solo. Muy amargo. Me tomo un litro y algo, después me lo está paso todo el día en el baño. Meando, está todo el día meando, no está trabajando. qué zarpado que es este. No, yo no quería decir nada. ¿Viste? Ya nos estamos metiendo en la intimidad, me parece. Como el litro y medio de mate. Solamente el mate, después viene agua, cerveza, o sea, todo el día. Sí, ¿no? Cerveza, claro. Está todo el día ocupado. Este, Andreas, está en directo. Danos hoy la cerveza nuestra cada día. No, dejes caer. Sí, yo normalmente necesito tomar cada día cerveza. Romina dice la última vez, Andreas, tomamos mucha cerveza. Yo tomo la calculadora, clac, clac, clac. Tomamos al día más o menos 200 mililitros solamente. Es nada, Romina. Pero eso es para bajarle menos el perfil. Que menos que un vaso grande. Eso es para bajarle el en perfil. Un buen alemán toma 3 botellas de los chicos, 1 litro al día. Eso es un buen promedio al día. Claro. 1 litro. Uh-huh. Ya, ahora viene nada de Romina. Los chilenos en esas cosas son fuertes. No es nada. Mañana se toma todo lo de los alemanes. No, mañana yo compensaré las últimas 3 semanas. Sí, porque es lo que pasa que los fines de semana se toma todo lo de la semana, entonces después tiene que así. Y además que tenemos en el congelador un anís y tenemos gin. No, pero bueno, voy para allá. Vente para acá, Pablo. Pero aquí me gusta es, por ejemplo, por la tarde tomar un chanti, medio limón, medio cerveza. Eso me gusta mucho. Es fresco. ¿No? Pablo. Sí, me gusta con naranja también, ¿eh? Con naranja sí. No tanto, está porque la Fanta y esas cosas aquí son tan mal. A mí me gusta con naranja. ¿Ves que somos gemelos? De nuevo. Con cash. No, cash. El Fan Shop, aquí se llaman Fan Shop, tan horrible. Claro. Porque la Fanta aquí sabe diferente, ¿no? Como muy sabe. Muy dulce. Sabe como en Europa. Ah, muy dulce. No, claro. Es como aquí la gente gusta en esas bebidas de fantasía como Pop y Pilz y Poop y Noob. Claro. Ah, eso sí. Sí, de esa fruta, roja. Sí. ¿Tú de tomaste? Papaya. ¿Te gusta? No. A mí yo probé una también. ¿Ken yeah. se llama, no? Sí, de piña. Oh. Pero no. Malísima. Malísima. Dulce, pero que te... Sí, te... todo dulce, todo con azúcar y... Es que aquí en Chile la gente es no muy demasiado dulce. No hay un zumo. Ah. Demasiado dulce. Sí. Como na, yo. Na, na, na, na, na. Ahora ponemos el San Valentín. San Valentín. Yeah. Bueno, chao. Yeah. Ah, no, sí, ah. ¿Verdad que te tienes que ir a celebrar? Si no te van a golpear. Sí, no, ya luchaste. Son las 9 aquí, 9 de la noche, ya me tengo que bañar, ya sí, no. Claro. Ponerte guapo. Limpicita, ¿no? Limpicita, sí, limpicita. Perfume por todos lados, como todos saben. ¿Cómo saben? ¿Qué saben? ¿Qué perfume usar? ¿Cómo? Hoy día hay que usar el perfume especial de la ocasión especial. No, hoy saco, sí, hoy saco el... ese perfume que se llama One Million. ¿Million? One Million. ¿One Million? One Million Milagros, okay. Para que todo vaya como corresponde. Milagrum. Milagrum. Sí, sí. Milagrum. Milagrum. Todo viento en popom. Bueno, nosotros nos vamos a ir a nuestra no celebración de San Valentín. No, aquí está todavía temprano, aquí está 5 por la tarde. Sí, claro, no, está. Yo a las 5 estaba, pero ¿sabes qué? No, en otra, no. Yeah. Acá lo que pasa a las 9 de la noche, ya uno ya tiene que apuntar. Sí. No, yo creo, vamos después a cocinar algo. Yo tengo ganas de tomar cervecita, que mañana no me pega tanto una hostia. Para irse acostumbrando, para ir sí, precalentando. Precalentando. Precostumbrarse. Lo malo es que cuando tú empiezas con una, después, no, otra más. Te calentas después... el hocico aquí. Esa es la frase en Chile. Okay. Se calienta el hocico. No. Yo quiero dejar en claro, antes que cerremos, ¿ya? que quiero que Romina siga grabando con nosotros. Sí, ya necesitamos quiero hacer... dejar en claro. Necesitamos hacer ese fin de semana, Pablo. Sí, es que ahora tenemos un buen lugar para poder grabar, más tranquilo. Estamos con la casa nueva y está todo bien. Entonces podemos grabar cuando queramos. Bueno, por el horario de trabajo y eso, los fines de semana son lo mejor. Así que volveré... Ya he vuelto, digamos. Ya. Yeah. Muy bien. Y grabaremos más seguido también, yo creo, ¿no? Me alegro. Sí, me pero alegro. Un fin de semana necesitamos planificar cómo vamos a hacer un sábado o un domingo por la tarde, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Yo creo que va también a escuchar más gente, porque aquí en Chile está nadie tiene tiempo, todo el mundo está trabajando y en España claro. tan tarde todo y el mundo está comiendo. Cuando no trabajan, duermen, o sea que. Sí. Y en España, cuando no trabajan. Comen. Comen. Y beben. Sí. Entonces, sí. Bueno, y hoy es que es un día especial, otras cosas, ¿no? Sí. Sí, también, pues hay que ser el día completo, cerrar un buen día, ¿no? El día completo. Hoy es el día. El día. El día de. El ¿De qué? Día. De los enamorados. De los enamorados. Sí, pero. Yo no he dicho nada. Andrea. Mira. Él me conoce muy bien, Romina. Él sí. me conoce muy bien. De verdad que hay un video de una chica que nosotros la seguimos mucho, española, que se llama Delita Power, que ella Ajá. también publicó un video sí, donde pero, ella pues... da su opinión. Por favor, búsquela en YouTube a Delita Power de San Valentín. Una mierda. Una mierda. Cuando es tan importante, ¿por qué no tenemos libre? ¿Eh? Sí, festivo. Eso. Debería ser festivo, ¿por ¿no? ¿Por qué no un festivo cuando es tan importante como dicen la publicidad todos los días? Claro, ¿no? Tendría que ser festivo. Sí, por eso. Es más, yo estoy tratando acá hacer en España de trabajar 4 días nada más. O sea, lunes, martes, miércoles y ¿cuánto jueves. ¿Horas? 6. 4 días y descansar 3. ¿No? Sí, pero ¿cuánto horas al día quieres trabajar? 6 horas. Oh, no, 8 puede ser no, también, 8. Porque aquí trabajan 12, está para nosotros una mejorada al tope. No, 8, ponele algún día que te la juegues 9, pero... Pero lo mismo festivo. De lunes a jueves. Y con los festivos siguen viernes, también. Sábado y domingo. Sí, sería ideal. O lo otro que propongo yo es que el día de miércoles sea libre. No, porque después el jueves no tengo ganas de levantarme. No, yo a mí me gusta agarrar 3 días juntos así sí, porque yo también te desconectarías aprovecho a full, de verdad. Aprovecho a full. Sí, así que bueno. Así que hay que hacer una campaña y a ver si podemos lograr ya que o deberíamos, eso no deberíamos nos promover el horario de político. Ya. Yeah. No trabajar nunca, ganar mucho, eso debería ser política de Estado, ¿no? Y, o sea, digamos que sería la quiebra cualquier... Sí, Andrea, ¿vos seguís comiendo de estos caramelos todavía? No, sí, no ha parado de comer en qué todo el zarpado rato. Que sos. Mira, una estás hora colorado. Seguro estás colorado. Grabamos 1:40 más o menos. No, y ¿sabes lo interesante? Sí. Es que es muy raro porque la parte de los ojos es blanco. No se le pone como blanco y el resto rojo. Es como si tuviera un antifaz de zorro. Blanco. Sos un panda. un panda colorado. Yeah. Un panda colorado. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Bueno. Es verdad. Entiendo. ¿Sabes, Romina? Pablo necesita ducharse. Sí, tú hablas, ponerse tú guapo. Estás hablando VA, terminamos. Bueno, os mando un saludo grande desde aquí, desde Mallorca. Os quiero mucho. Cuiden 6. Ya. Un abrazo. Nosotros mandamos un saludo a España y a todos los chilenos aquí. en Chile. Y ¿qué les gusta molestar, no? Y les quiero mandar un saludo a los argentinos que me están escuchando. No. A la concha, a la lora. Vamos todavía. A los boludos. Tienen que... Ya, pues pónganse las pilas. ¿Cómo tan mal? A crecer. Pónganse las pilas, pónganse che. Las vamos, pilas. Vamos, vamos. Y a los chilenos a salir a la calle a protestar por sus derechos. Eso. Eso es. Como los argentinos, ¿no? Sí, sí, no son tan hueones. Sí, vamos a cambiar este país, ¿eh? Vale, ya. Vamos a terminar. Vamos chao. A terminar chao, con una canción. No. ¿No? No. No. Pero pon la canción. Pero ¿cuál canción quiere? Tengo 10 canciones y no quiere ninguna. No. Una canción, no. Mira, ahora, es que yo ya había elegido una. La próxima vez planificamos un poquito el podcast. No, la próxima vez vamos a planificar el podcast porque ahora está por el culo. La próxima vez planificamos un poquito, ¿no? Ese... Se enojó. ¿Quién? Se puso jefe. Enojona. Ya. Enojona. Ya, nos vemos. Bueno, un abrazo. Un abrazo, muchos saludos y... Chau, chau. Chau. Chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Qué horror! ¡Chus! ¡Chao! ¡Uy, qué horror! ¡Chus!